Buenos días, amigos y amigas de Farco. A 68 años de la masacre de Rincón Bomba, la justicia ratificó que se trata de delitos de lesa humanidad y confirmó el procesamiento de un gendarme. Es un deber jurídico del Estado la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sentenció la Cámara Federal de Resistencia, provincia del Chaco, que además confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del gendarme Carlos Smacchetti, que participó de la masacre de 1947, en la que fueron reprimidos y asesinados cerca de 500 indígenas de la etnia Pilaga en el paraje Rincón Bomba, en la provincia de Formosa. Compartimos las palabras de Melinton Domínguez, quien falleció en junio pasado y fue uno de los sobrevivientes y quien dedicó su vida al pedido de justicia y reivindicación para los pueblos indígenas. Ya salió yo un alférez con caballo, tenía un casco de guerra y iba con el caballo, con una bota larga, un bayoneta, con un revólver. Entonces dice mi abuelo, Calisto, Seraca, que dice, como él es conocedor, porque un viejo, dice, ah, este ya está controlando de la punta donde nos vive a la gente, porque ese lo van a atacar. Alístense, dice. Y ahí nosotros, como es un chango, no pensamos alguna cosa mal que nos pasa. Y fuimos a trabajar, ¿no es cierto?, en la gendarmería. Y chiquito, dice, vayan a avisar a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá, que alístense, porque a las 5 de la tarde le van a atacar, dice, le van a dar los caramelos. Dice. Y no sabemos qué caramelo se avisó que la bala. Años atrás se presentó la denuncia en la justicia federal. Y ahora, a 68 años de los hechos, la Cámara ratificó que se trata de delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles, porque se trató de una masacre contra originarios a manos de sujetos que desempeñaban funciones para el Estado. El 16 de octubre de 1947, Carlos Smacchetti disparó a mansalva a los originarios desde un avión, junto con otro piloto, dos mecánicos y un radiooperador. Los jueces Aguilar y Orber sostuvieron que actuó con conocimiento y voluntad dirigidos a la consumación del delito involucrado, y con casi 97 años, es el único imputado en la causa y fue procesado en 2014 por delitos contra los derechos humanos. El martes pasado, se confirmó el procesamiento en el marco de delitos considerados por los magistrados con carácter de lesa humanidad. Entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, alrededor de 500 indígenas, mujeres, hombres y niños de la etnia Pilagá fueron masacrados por la Gendarmería Nacional. Este sábado 10 de octubre, en las inmediaciones de Las Lomitas, sobre la ruta provincial número 28, se recordaron aquellos días con el objetivo de mantener viva la memoria y continuar reclamando al Estado Nacional su responsabilidad en la masacre. Para el informativo Farco, Damián Galeano, desde la FM Activa 95.5, Pirané, Formosa.